estaba, digamos, caía justo como para ir trabajando un tema que tiene que ver con el intercambio de bienes culturales, donde no me iba, digamos, el tema del dinero, ¿no? Digamos, hay alguna experiencia parecida, pero que tiene que ver más con el trueque, más con ese tipo de cosas. Por ahí, específicamente bienes culturales, no hay como muchas experiencias. O esta era como la primera, digamos, no es que somos los creadores de nada, sino que era como la primera iniciativa así de este tipo, ahí que tenemos muchas ganas de hacerla. Y bueno, tiene que ver, digamos, con esa cuestión de retomar algunos valores, digamos que todo el mundo tiene, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo que tiene detrás muchas de las cosas, que muchas veces, digamos, el único valor que se le pone es el valor monetario, ¿no?